Buen día, Pablo. Buen día, Lautaro. Un gusto estar en contacto con ustedes. Mario, después de unos meses de reclamo, ¿han conseguido una mejora salarial para los y las trabajadores del sector? Sí, llevábamos casi un año peleando y luchando por una recomposición salarial en el INTA. Y bueno, en el día de ayer el presidente del INTA anunció un aumento para los trabajadores y las trabajadoras del INTA que, bueno, es importante y va a mejorar el poder adquisitivo de nuestro salario. El anuncio y lo que hemos logrado es un 30% de aumento sobre los salarios del mes de marzo y una suma fija en los salarios de 30.000 pesos. Ah, bien. Pero yo lo escuché mal, ¿desde hace un año que vienen reclamando esto y no han tenido aumento o sí han tenido aumento? No, y esto sí es hemos por encima. Tenido los aumentos, sí, el Estado Nacional, a través de la paritaria nacional, hemos tenido aumentos. Esto viene a sumarse a los aumentos de la paritaria de los estatales nacionales, ¿sí? Nosotros tenemos un convenio colectivo sectorial, por eso reclamábamos la recomposición del sector también. Mario, ¿le ganan a la inflación? ¿Quedan empatados? ¿Cómo cierran más o menos hoy, el balance? Nosotros, nuestra paritaria es de mayo a mayo. Uh-huh. Con los números de hoy sí le estamos ganando a la inflación. Lo que no sabemos es qué va a pasar todavía. Claro. Nos queda transitar el mes de mayo, ¿sí? Claro. Pero sí, estaríamos unos puntos arriba de la inflación. Mario, ¿era lo que pretendían este aumento que les han otorgado o pedían un poco más? ¿Cómo venía? No, este es, la verdad que es parte de lo que estamos reclamando, pero también tenemos abierta nuestra paritaria sectorial discutiendo una adecuación del convenio colectivo sectorial del INTA. El convenio colectivo sectorial del INTA data del año 2006, y bueno, hay que incorporarle nuevas mejoras en la carrera del personal, en licencias, bueno, mejoras que también van a ser en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras, y ahí también estamos planteando un aumento salarial en esa discusión también. Bien. Mario, durante el gobierno de Mauricio Macri, el INTA fue uno de los organismos complicados, hubo protestas, manifestaciones, bueno, por distintos motivos. ¿Cómo imaginan que puede llegar a ser la vida del organismo si asume los destinos del país un gobierno de derecha, de ultraderecha, o vuelve a gobernar Juntos por el Cambio? Nosotros la perspectiva que tenemos es que uno escucha los discursos de algunos candidatos en la televisión, en los medios de difusión, y plantean un Estado inexistente, plantean algunos dinamitar el Estado, otros plantean hacerlo desaparecer y dejarlo en la mínima expresión, lo que para los empleados del Estado y para los trabajadores y las trabajadoras del INTA es una preocupación, indudablemente. Esto uno lo ve en los debates en la televisión. Lo que vivimos nosotros como trabajadores del INTA fue, en la época de Mauricio Macri, una pérdida de casi 1.000 vacantes para que no pudieran ingresar trabajadores al organismo, porque si no entregaban esas vacantes de la gente que se jubilaba, echaban trabajadores y trabajadoras que estaban en actividad. Esa la vivimos con escasez de presupuesto, la vivimos con falta de vehículos, con falta de presupuesto en las agencias de extensión, la salida, eliminaron los institutos de la pequeña agricultura familiar que existían y que estaban destinados a los que menos tenían en diferentes zonas del país. Bueno, eso en este momento se ha recuperado. Parte de esos institutos que se habían cerrado se volvieron a abrir, queda solamente uno en la zona de Formosa para abrir. El INTA ha empezado a comprar algunos vehículos, transporte de personal, colectivo, y también, bueno, ayer con este anuncio, hoy los trabajadores del INTA ya están cobrando este aumento, así que ha mejorado la situación. Indudablemente no es la ideal, el país vive una situación económica inestable, de todos los días vemos las maniobras con el dólar, con esto, con lo otro, y eso impacta en la canasta básica, que es lo que nos come el bolsillo a los trabajadores y a las trabajadoras. Mario, la última pregunta y tiene que ver con el trigo transgénico. Esta semana se conoció que ya se mezcla el trigo convencional con el trigo transgénico y que el pan que consumimos los argentinos ya viene con este trigo transgénico, es elaborado con trigo transgénico. ¿Qué mirada tiene el INTA sobre esto? Teniendo en cuenta que investigadores de universidades nacionales han puesto en foco y han dicho que es muy grave que se esté comercializando pan hecho con este trigo. Bueno, mira, yo desde el punto de vista de consumidor te digo que nos preocupa, me preocupa y me preocupa muchísimo. Pero para hablar de este tema, yo si querés podemos acordar alguna entrevista con algún profesional que trabaje en el tema. Yo no soy profesional y por ahí no voy a estar a la altura para contestarte este tipo de preguntas. Perfecto, ¿sí? Mario. Perfecto, Mario, sí, dale. Nos ponemos en contacto y bueno. Sí, ustedes me mandan por privado después, sí. Por ahí hablamos con algunos compañeros y pueden salir al aire y hablar con ustedes. Sí, porque es un tema que nos preocupa acá en la radio y bueno, es parte de la agenda de Kermés. Bueno, me comprometo y ustedes me pasan y acordamos un día y vemos algún compañero que pueda trabajar y bien, opinar sobre esto. Bien, bien, Mario, no sé si quedó algo que nos quiera decir, sino muchísimas gracias por estos minutos. Solamente revalorizar la lucha gremial. Esto se logró en una lucha colectiva entre nosotros desde el Secretariado Nacional y las 49 seccionales de APINTA de todo el país. Entonces, destacar el trabajo de los dirigentes sindicales de las seccionales de APINTA de todo el país y el acompañamiento de los afiliados y no afiliados a APINTA que se sumaron a estos reclamos para poder hoy obtener este logro de este aumento salarial que va a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, y seguiremos trabajando en la mejora de nuestro convenio colectivo y la mejora de los ingresos de los trabajadores. Así que bueno, muchísimas gracias y un abrazo grande.